¿Quién podrá cargar la espalda esta pesada cruz? Tú, quien en medio de la oscuridad aporta luz. Tú, yo soy quien decide lo que escribe, quien elige lo que vive y el dueño de lo que sigue. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Tú sabes que cuesta y que es complicado, ¿verdad? Conseguir una obra maestra que te haga vibrar. Tengo miedo de caer en la mediocridad, volverme uno más. Dejar de ser el hijo puta especial que conozco, aunque a saber lo que ocultan bajo su rostro. Tus ojos esconden secretos inconfesables. De yo precisamente de lo que quiero que me hable. Déjame una huella de la que no puedo olvidarme. Pero tendré que conformarme con lo que me das. Solo será tiempo perdido y una cara más. La máscara la olvido. No hay nada que recordar. Todo aquello que vivimos lo he decidido olvidar. Debería cambiar. Dejarte ser partícipe de mi visión. Hacerte un hueco en mi depresión. Que seamos dos los que habitemos la prisión. Codo a codo contra todo con un solo corazón. Eso sería lo que habría que hacer. A mí trátame de hermano, no me trates de usted. Alguna vez me alejé, pero hoy estoy por aquí. Una razón debe haber para que esté junto a ti. ¿Cuál es el fin? Dime, comprar caro, guardar fajos. Ser por todos envidiados, sentir sus ojos clavados cuando pasan por tu lado y sienten que no lo merece. Y es que cobras demasiado por decir gilipolleces. Ya nada es lo mismo desde que empecé, pero sigo en el camino, primo, no me desvié. Mucho solo quiere pasta como un italiano men, pero con eso no basta, busca respeto también. Ten la presión en la sien, la ansiedad en el pecho. Fuérzate lo máximo y obtén algo bien hecho. Conviértete en un clásico y ríete satisfecho. Yo soy un genio sobre mi cielo, no techo. Después de tanto tiempo. ¿Quién podrá cargar la espalda esta pesada cruz? Tú, quien en medio de la oscuridad aporta luz. Tú, yo soy quien decide lo que escribe, quien elige lo que vive y el dueño de lo que sigue. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Soy solo quien escribe, quien elige lo que vive, eres tú. Para comprender la vida.

Y todo lo que me pidas te juro te lo daré. Yo no quiero tu dinero, lo que quiero tú querer. Que sí que puedes, un cabrón pero un romántico. Bésame y cómeme la polla después. Como si ella fuera agua y tú tuvieras mucha sed. Pedro, Pedro, para. Mamá, ¿qué haces? Pedro, para, no puedes decir esas cosas tan feas. Mami, déjame que diga lo que yo quiera decir. Que la Santa Inquisición, gracias a Dios, dejó de existir. Si tengo ganas de hablar feo, coño, ¿qué te importa a ti? No te gusta lo que hago, vale, no lo escuches, sí. Yo veo malamente que quieran tapar una boca. Siglo XXI, no hay esclavos en Europa. Nah. Esto es solo música, aquí no matamos gente. Y porque suene cuatro veces, puta, ya pa' delincuente. Pues claro que lo que Pedro, que os escucha mucha gente. Debéis de cuidar la forma, no te importa lo que piensen. Con una canción como esta, dime qué mensaje deja. Nada más hablas de lo bueno que eres y un montón de mierda. Encima dice nada más coma arroz. Pan de molde, jamón de yo. Y el puchero al mediodía no lo dice, no. La gente puede pensar, pero a este ¿quién lo crió? A mí me crió la mejor mujer del mundo. La mejor. Más guerrera que 40 hombres juntos. Que te quiero mucho, mamá, no te enfades. Pero no me pare si el demonio sale. Que este rabia sabe, pa' la rabia vale. Pa' poder calmarme, déjame expresarme. Que grite a mi aire, hable como hable. Porque a fin de cuentas lo que yo hago es arte. ¡Puta! ¿Cómo que puta, Pedro? ¿No te ha gustado? ¡No vuelvas a decir puta! Mamá, que puta, porque es arte puta. Es arte en la puta mierda. Dale. ¿Entiendes o no, mamá? ¡Que no, Pedro! ¡No más puta, Pedro! ¿Vale? ¡Oye! No vea, mamá. ¡Vale, Pedro! ¡Es que vale. No te lo repetís! ¡Vale! Quédate a mi vera, aunque te duela, quédate. Y todo lo que me pidas, te juro, te lo daré. Yo no quiero tu dinero, lo que quiero tú querer. Que sí que puedes, un cabrón, pero un romántico también. Quédate a mi vera, aunque te duela, quédate. Arte puta es lo que hago. Desde un salón lleno de mierda de un piso ocupado. Grabo mi enfado con el mundo acostumbrado a este profundo sentimiento asquerosamente sagrado. Creo que me retuerzo un poco, pero créeme complicado. Resumiendo en dos palabras, arte puta es lo que hago. Arte por lo sagrado, puta por la situación. No sería de esta manera saliendo de una mansión. Arte puta es la del músico con chinche en el colchón. Que va al metro a tocar pa' comprar pan con salchichón. Este arte es fruto de la crisis y la corrupción. Graffiti en una estación, no en el Prado un bodegón. No genera millones, con suerte da de comer. Abre los ojos, en cualquier ciudad la puedes ver. Para hacerla no has de ser guapo. No saldrás por la tele, ni vas a ser famoso. Nadie sabrá quién eres. Como rata silenciosa en túneles se mueve. Buscando chapas con una bolsa de lata. Chavales la fabrican con sus cascos en su casa. Creando la rima perfecta que explique qué le pasa. Sin reconocimiento, sin dinero y sin fama. Por el simple placer de hacer lo que les dé la gana. Para que con ese nombre no pida monedas. Arte puta es lo que hago hasta el día en que me muera. Difícil es a veces sacar lo que llevas dentro. Tras la voz de otro que exprese tu sentimiento. Cuando lo encuentras como allá una mina de oro. Alguien piensa como tú, por lo tanto no estás tan solo. Actuación sin aplausos, artistas descalzos. Pintores sin trazos, malabares en semáforos. Humoristas en bares, cantantes sin voz. Arte puta es la definición del talento sin recursos. Sin teoría, sin estudio. Pintadas que contienen más mensaje que un discurso. Fuera del sistema, más que una profesión. Arte puta es la definición. Una forma de expresión. razón surge de un montón de mierda. Dejo una ventana abierta, una isla desierta contra las cuerdas. Pero la mente despierta fabricando, siempre soñando. Vive creando sus visiones entre hogares hechos con cartones y contenedores. Nada de flores, muchos dolores. Lo camufla con sonrisa para engañarte cuando llores del camino establecido. Desertó, miedo al olvido. Compositor de ruido, traductor de suspiros, animal herido. Buscando refugio en tu oído, afuera hay tormenta. Arte puta es lo que hacemos y es lo que nos representa. No soy perfecto, nunca lo fui. Y si alguna vez lo dije, lo siento, te mentí. Si vienes a corregirme antes, mírate a ti, que seguro que tienes mucho que arreglar por ahí. Eso es así, vivo libre como liebres en el campo. Cuando elijo me levanto y cuando no puedo más me acuesto. Sin dar mucha importancia a lo que piense de mí el resto. ¿Pa' qué? Soy el que mejor conoce mis defensas y mis virtudes. Lo bueno y lo malo de mis actitudes. Guardo lo que siento bajo llave en una caja fuerte. Al 100% creo que jamás nadie va a conocerme. Tengo la impresión que así será hasta el día de mi muerte. Fuerte rechazo a la sociedad. Búscame en los márgenes, allí me puede encontrar. Estamos delante del dinero y no miramos para atrás. Este arte puta no se puede comprar. Crecí con un Walkman jugando en la cancha. No en la casa hablando mierda por banda ancha. Por eso deja lo que estés haciendo ahora para luego. Que vuelve el superclase escupiendo fuego. Mi catálogo intocable, pase lo que pase. Podemos ir letra por letra, frase por frase. Buscándome follones por esos dólares mentales. Me ando en ascensores, ya tú sabes. Throw your hands in the air if you're a true player. Y si eres un pringao me voy con ella. Pimp shit daddy, what you know about it. Mira a esos odiadores hablando de que no soy calle. Cuando tu fan no quiere verte en un Bentley, quiere que se te marque las costillas siempre. Y tú encerrado en tu vida de mierda, con tu novia de mierda. Ya le pongo yo los barrotes a tu celda. Manos en el aire, aquí no hay pista de baile. Manos en el aire, aquí no hay pista de baile. Manos en el aire, aquí no hay pista de baile. Manos en el aire, yeah, yeah. Pon tus manos en el aire, yeah. Y era solo un juego. Veranos de 14 inviernos. Con el infinito por delante no se me ocurría pensar en que podía malgastarle. Ahora me gustaría pararle. Supongo que igual que a ti. Volver a aquellas viejas tardes donde lo único que había que hacer era reír. Y si pudieras volver, dime qué harías. Cuántas cosas cambiarías de esos viejos días. Pasaron rápido, verdad, como una estrella fuga que va surcando el firmamento y en un momento se va y la dejas de ver. Así fue hasta ayer. La memoria es el recuerdo de esa estrella que miré. Queda menos arena cada vez y no puedo remediarlo. Dime tú qué harías si el tiempo pudiera pararlo. Si el tiempo pudiera pararlo. Salir de lo que está escrito, una historia con finales infinitos. Detrás de ese horizonte que esconde lo que aún no has visto, hay más de lo que puedes soñar. Idilio onírico, un territorio por explorar. Hay mucho aún por andar, compañero, pa' acabar el sendero. Aún nos quedan muchas vueltas que dar a través del sistema solar. Antes de que pare el secundero, somos fuego, consumimos lo que no hace arder. La madera, la ceniza simboliza ayer. El futuro son las llamas que arderán mañana. Y la vida es el calor que de este fuego emana. Hasta que se apague o alguien lo pare, estaremos vivos. La arena cae deprisa cuando estoy contigo, así lo percibo. Este momento es todo lo que tengo, el ciclo es infinito. No puede pararse el tiempo. No somos ni carne ni huesos. Estamos hechos de tiempo. No somos ni carne ni huesos. Estamos hechos de tiempo. No somos ni carne ni huesos. Estamos hechos de tiempo. No somos ni carne ni huesos. Estamos hechos de tiempo. Visores del pensamiento mostrando tus sentimientos, digitalizando lo que sientes. Recuerdos del siglo XX, accidentes nucleares, átomos moleculares, drones sobre olivares, escaneos mentales, túneles bajo los mares, tecnologías militares, científicos en la rave, políticos en los bares, crédito en la sangre, hambre de información. Robótica generación, el alma condensada en un microprocesador. Amor de internet, iPhones y DMT. Gafas de sol que te muestran desnuda, penetrando la carcasa exterior que se arruga. Puedo ver tu cableado, creo que me he enamorado, pero tengo el corazón algo desconfigurado. Ingeniería genética, conflictos de ética. Placas solares, antenas parabólicas. Caen sus redes de conexión simbólica. Pendrive comprime entera, vais con todas sus crónicas. Amigos digitales en portales cibernéticos. Con ratón y teclado controlando su ejército. Mucha soledad. Mucha, mucha, mucha soledad. Mucha, mucha soledad. Mucha, mucha soledad. Mucha, mucha soledad. Te quiero descargar. Siente el wifi por el aire flotar. Estás en tu sitio, no hay mejor lugar donde estar que aquí y ahora. Aquí y ahora. Basura espacial en la era digital. Hologramas de la mamá enseñando a cocinar. Relaciones personales sin podernos tocar. viendo el mundo a través de una pantalla de LED. Tu voz en MP3, robots haciendo cafés, hilo de cobre en la sien, en la nuca USB, en el cerebro wifi, analógica crisis, atacando con blaster, porque me hackeaste. Siempre había confiado en ti, sabías mi password y mi ID, y aún así me hackeaste. Tú a mí me hackeaste. Mucha soledad, mucha, mucha, mucha soledad, mucha, mucha soledad, mucha, mucha soledad, mucha, mucha soledad. Te quiero descargar, siente el wifi por el aire flotar. Estás en tu sitio, no hay mejor lugar donde estar que aquí y ahora. Aquí y ahora. La nieve plateada por el pelo, ahora empieza a comprender lo que te decía tu madre, de que no comerás huevo hasta que no seas padre, hasta que seas tú quien trabaje pa' que pan no falte. 15 años más tarde, todo sigue igual, hay piezas del puzzle aún sin encajar. Vuelve a pasar, el sol se pone y otro día que tachar. Perdimos la fe, la volveremos a recuperar. En un segundo, te puedes morir o puedes nacer. En un segundo, puedes ganar o puedes perder. En un segundo, hay millones de cosas que puedes hacer. En un segundo, puedes cambiar tu mundo tan solo. En un segundo, puedes morir o puedes nacer. En un segundo, puedes ganar o puedes perder. En un segundo, hay millones de cosas que puedes hacer. En un segundo, puedes cambiar tu mundo. Te miran desde afuera, solo ven tu cara. Lo que piensan, lo que quieran, no conocen nada. Ella me clavó una daga en el centro del corazón, y un segundo más tarde se le olvidó. No sé la razón, tampoco la busco, odio los porqué. Ídolos de plástico, perdí la fe. Resucitamos de nuestra ceniza, volvemos a la vida. La fe perdida vuelve herida a nuestro ser. Renacer de entre los muertos, diluvia en el desierto. Solo un segundo antes jamás lo daría por cierto. Se acaba la sequía, fin de la agonía. Y nosotros que pensábamos que nada podía cambiar, nos volvimos a equivocar. Aunque la noche se alarga, el sol siempre saldrá. La sombra se va, la luz llegó. El tiempo todo lo cambia, recuérdalo. En un segundo, te puedes levantar o puedes caer. En un segundo, puedes avanzar o retroceder. En un segundo, puedes construir o puedes demoler. En un segundo, puedes celebrar o te puedes joder. En un segundo, puedes agrandar o puedes encoger. En un segundo, te puedes helar o puedes arder. En un segundo, puedes dudar o puedes creer. En un segundo, te puedes carrilar o puedes torcer. En un segundo, puedes confiar o puedes temer. En un segundo, te pueden derrotar o puedes vencer. En un segundo, hay millones de cosas que puedes hacer. En un segundo, puedes cambiar tu rumbo. Thank you. mi padre y a mi madre, sol me cubre. Mis venas son de cobra, algo me pudre, se corrompe, sufre. Es como azufre, come mi psique como gofre. Lucy me pone jaque, llama jeque. Conoce mi saco, ofrece cheque, reconoce el toque. Pide audiencia, paga ticket. Me ama pero lucha como Tekken, somos lute. Alma negra mate, voz en mute, más me late. Pide que lo desate, encerrado como el cubre. Vomito en el cubo, se lo echo como cava, se lo traga como Shiva. No fui pero seré, me llora pero no se va. Con tiempo se verá, se veré. Cuando suplica sí veré, dice ser Lucifer, dice ver mi nivel. Me jura tron en el papel, me da su alma al revés. Grito en rebel, pelando el huevo como el rapper. Vengo de cero como Christopher Notorious, sacamos petróleo sin recursos. Conseguimos logro, obra, cobro. Llenamos los corros, perros. Dispara que yo te cubro, Pedro. Por mucho que copiéis, no sonáis como mi escena. 21 gramos, 26 tacos, 20 pasos y se te para el pulso. 3 minutos y se te acaba el mundo. Con follones juntos, el rap en nuestras manos. Más que amigos, hermanos, más que rap destino. Más que música, mi primo. Salta la chispa, daña la vista, dobla la recta, triplica puesta, surtiendo meta, cupiendo verdad en su cabeza. Ojalá germine alguna gime, se fue ya primer primo. Man prohibió la entrada del casino como a Sabina. Ponen mi par en las letrinas, está por cada esquina con su mirada asesina. Contamina más que el humo de los coches, jamás tira reproches. Tienes diamante en el broche, amante de la noche. Le follen a Versace, muda como lache de la hace, pura como amo de madre. Como sacarle un guardia un sable por pegar a tu padre. No me ladre, no estoy paladrío, tengo el corazón frío. Hombre de hielo, el tercer gemelo, en una cuneta mi abuelo. De punta a los pelos, súbemelo. Alto pa' beber de arriba lo que hace Dios. La tierra a los bandidos fue la que nos crió. Aquí no sentimos miedo cuando se apaga la luz, es agujeta. Si quieres conocer nuestra receta, sufre majareta y no sueñes por tus metas. Sin pedalear no va a chandar la bicicleta. Y ellos van despacito, saqué pan del delito. Demasiado real, más que música, primito. Pasta y arroz, llegó el día del chuletón. Rojito, jugoso, sabroso por dentro. Acompañado de papa frita, mucha papa frita. Coca-Cola fresquita, mami qué rico. Bolsas de Doritos, Cheto, Risquetos y un gordo cateto, puchero y pringa. Pero me encanta la más, atún de Barbate. Prefiero de Marruecos que de Suiza el chocolate. Si estoy en México son tacos al pastor. Si estoy en Argentina vacío en el asado. En Perú lomo saltado, Colombia ajiaco. Chile humitas de latitas del Moise. 110 kilos, invítame a comer tarruino. Dame pato enrollado en tortitas del chino. En Manhattan hamburguesas en la peña del Betty. Aunque rime que le den, yo no quiero spaghetti. Hoy es día de chuletón. A mi figura, dice mi parienta que parezco una escultura. El resto de la gente que estoy gordo como Buda, pero yo sigo comiendo lo que piensen, me la suda, todo está bien. Pon más aceite en la sartén, que les den. Sube tus michelines a Instagram, tengo un plan. La cola fuera como chinchán, chicharrón en el pan y manteca colorada. Después del postre yo no tomo café. Empecé a comer a las 3 y acabé a las 4:20. Más humo que un barco de vapor a contracorriente. La voy a legalizar cuando me haga presidente. Verde o marrón, amor a cartón. Directo al pulmón, vuela tu imaginación. Me sienta bien cuando hay que hacer la digestión. Dije que no tomo café, pero sí un copazo ginebra. Con tónica, frutita y toda la mierda. Me siento un arquitecto pureta en cena de empresa. Nada más fácil al baño que pin que pan y dejarte pa' ti otra hecha. Pero me pondría nervioso y es la hora de la siesta. Soñar con comida, postre, bebida, la copa servida y una voz. boca de weed. Soñar con comida, postre, bebida, la copa servida y una boca de weed. Soñar con comida, postre, bebida, la copa servida y una boca de weed. Soñar con comida, postre, bebida, la copa servida y una boca de weed. Una boca de weed. Cuando se va el sol, alguien que la haga reír sin que tenga que beber ron. Ya llora lo suficiente, ahora limpia su corazón. No quiere que lo ensucie más ningún cabrón. Y hay muchos cabrones que comen corazones, que te venden la moto y te roban las ilusiones. Y se acercan los pobres y rápido ella corre, porque hoy salió por el oro. No se conforma con cobre ni con lo que atrás la sobre. Ya solo quiere lo suyo. Si te rechaza su nombre, no actúes como un capullo y quédate calladito, aunque hallarío tu orgullo. Vete a llorar a otra parte, su culo nunca fue tuyo. Ya no tiene dueño. Su culito no tiene dueño, aunque sea tuyo en sueños. Ese culo no tiene dueño, no, no. Si llueve le gusta volverse a su casa mojada. Mira al cielo, le gusta la lluvia en la cara. No tiene que dar explicaciones de nada de lo que haga. Ella es libre, puede hacer lo que le dé la gana, porque tiene ala y puede volar. Estaba en una jaula hasta que logró escapar. Ahora mírala en el cielo, no la puede tocar. Vino volando y volando se irá. No la puedes cambiar, porque así es como es. Te vas a enamorar, si la ve alguna vez, ella no te querrá. No vayas a caer, recuerda su culito libre, hermano. Tú no lo puedes tener. No tiene dueño. Su culito no tiene dueño, aunque sea tuyo en sueños. Ese culo no tiene dueño, no, no. Demasiadas noches he soñado que llegaría el día que despertaría y lo tendría al lado. Ahora doy gracias a Dios porque ese día ha llegado. Yo voy a cuidarla como nadie la ha cuidado. Ella detesta la mentira y no la quiere en su vida. Si no la hablas de corazón, desaparece enseguida. Cura su herida, yo soy su doctor. No le receto pastillas, la sano con mi amor. Así es mucho mejor. Dale calor cuando veas que tiene frío. Aunque está a mi lado, soy consciente de que no es mío. Pero despierto, la veo y me siento bendito. Soy rico sin denuncia gracias a ese culito, yeah. No tiene dueño. Su culito no tiene dueño. Aunque sea tuyo en sueños. Ese culo no tiene dueño, no. Microphone check up. Ajá, uno, dos, uno, Ajax dos. Y follones. Follones y Ajax. Oh. ¿Quién no tiene pájaros volando en su azotea? La locura baja y sube igual que lo hace la marea. Yo creo que me creo solo pa' que tú me creas. ¿Quién fue el loco y quién la dulce Dulcinea? La presión aumenta, relámpago y tormenta. Energía en el ambiente que a mi mente la alimenta. Hay voces que te ladran, la psique se taladra. Se cortan las amarras y el barco se va a pique. Me oyes y me sientes, he ganado. He jurado no mentirme y he fallado. He buscado esa serpiente por los prados. De un coño a un oye con orgullo, estás solo pero. Pero tienes tienes mano, coge lo que es tuyo. Apriétalo, vaya que se te escape. Voy a cortar la lengua del político en debate. Alicate arrancando colmillo, boca en bordillo. Me ven la cara y les entran los amarillos. Los bandidos partido a partido como el cholo chulo. No es por chele, no es por chela, esto es tan chalá. Amor a que me arropa y me destapa por etapas. Que me enamora y me mata, ¿qué ha pasado? Desde mi ventana se veían canasteros, ahora veo rascacielos. Mucha gente que corre como si fuera Lucifer quien les persiguiera. Es exactamente el disfrazado de sistema. Huyen de la condena, cantos de sirena. La violencia crece como con la luna llena. Mi mátame de pena, hinca tu colmillo en mi cuello. Para el 2020 mi cara en sello. Psíquicos hipnóticos, borricos robóticos. Cerebros ácidos, óxido máximo. Niño mágico, no temen el látigo. La inercia te empuja hacia la puerta del psiquiátrico. Luego no vengas a mí, ya no quiero nada de ti, te lo juro. Tú choca que choca contra el muro. Este es mi escudo y lo he hecho yo. Está hecho con cada una de las hojas que apuñaló mi orgullo. El agua al cuello, el fin del feeling. Ni el mundo es bello, ni yo soy Benini. Andando por los asientos del teatro Kodak. Buenos días, princesa, te traigo mis caras. Arrodillados, esclavizados, como ganado. Ay, qué hijo puta es ese dios al que ha rezado. Te ha nublado el juicio como el vicio del servicio. Tú le pedías favores y él te exigía sacrificio. Mirando recuerdos que quedó de ese crío. No me reconozco, estoy desconocido. Sin rumbo perdido, llenito de herida. Creo que necesito una lobotomía. Empezamos la operación. Usamos la sierra para quitar la parte superior del cráneo. Ahora vemos el cerebro. Con mucho cuidado, usamos el bisturí para separar el lóbulo prefrontal de la masa encefálica. Bien, la operación ha concluido. Aunque grite, el paciente no volverá a sufrir de trastornos mentales. Todo un éxito. Rico sin denuncia, sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Conseguirlo a lo legal, como tanto lo han logrado. No se lo van a dar, lo tendrá que sudar. No se le caen los anillos si hay que trabajar. Más bien, nunca tuvo anillo, no lo pudo comprar. Él tenía que aportar para llenar la nevera. Mamá toda la vida fregando escaleras. Con dolor de lumbago hasta el día que se muera. Eso le quema demasiado. Estaba en su cabeza cada vez que se la ha jugado. Pero no quiere seguir por ahí. Que su madre vaya a verlo en un día vila. Quieres ver feliz, quieres ser rico sin denuncia. Sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Rico sin denuncia. Sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Rico sin denuncia. Sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Rico sin denuncia. Un sueño al que jamás renuncia. Pero es difícil para alguien que nació y creció en el barrio. Con droga y delito por todo su vecindario. Su mejor amigo, ahora presidiario. Le metieron 10 años por 3 robos con fuerza. Todos los días lo lamenta. Quiere las llaves de la puerta. Encontrárselas abiertas. Casa con alberca. Que su hijo tenga lo que nunca tuvo. Sin que tenga que vender droga, robar, chupar culo. Difícil camino viniendo de donde viene. Pero solo se entretiene. Mirando escaparates con precios de disparate. En un país que no es el suyo, fregando platos con orgullo. En un cuarto alquilado vive con su parienta. Tumbado en la cama toda la noche le cuenta que quiere ser millonario. Ella le contesta que lo haga, pero por favor que no acabe entre rejas. Rico sin denuncia. Sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Rico sin denuncia. Sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Rico sin denuncia. Sin lío, sin juzgado, sin problema ni abogado. Rico sin denuncia. Un sueño al que jamás renuncia más. Rico sin denuncia. rico sin denuncia. Te gusta la droga, la puta en bola, fumar marihuana y jugar a la consola. Y si te gusta la droga, la puta en bola, fumar marihuana y jugar a la consola. Mi casa es tu casa. Ajá. Rico sin denuncia. Date un par de putas. Ajá. Deja que no bailen. Ajá. Oh, mírame a los ojos, pon Marley than me. Fumo más weed que Notorious B. Absolutamente todo lo que estamos aquí. Necesitamos de algún vicio para poder existir. Y café, alcohol, patillas y cigarrillos. Papá y mamá lo hacen desde que éramos chiquillos. El vicio es como un pozo del cual no puedo escapar. Y como no puedo con él, me lo voy a vacilar. Si te gusta la droga, la puta en bola, fumar marihuana y jugar a la consola. Si te gusta la droga, la puta en bola, fumar marihuana y jugar a la consola. Mi casa es tu casa. Ajá. Rico sin denuncia. Date un par de putas. Ajá. Deja que no bailes. Yeah. Ajá. Mira mis ojos, Jimmy Hendrix está en mí. Más vicio aquí que en Miami sufrí. Mira mi brillo, cadenas, anillos, esclavas, arillos, joyas, mi calzoncillo. Parece que tenga dinero, pero no. Me drogo más fuerte que una estrella del rock. El vicio es un pozo que se lo come todo. Quien disfruta como yo, soy rico sin denuncia.